Adiós, qué triste palabra. Volverás, porque sé que me quieres. Volverás, porque sé que me adoras. Y vendrás a pedirme perdón. Yo estaré esperando tu amor. Qué triste es decir adiós cuando uno se quiere mucho. Y triste es la despedida al separarnos los dos. Qué triste es decir adiós cuando uno se quiere mucho. Y triste es la despedida al separarnos los dos. Con un beso y un abrazo nos despedimos. Bien que lo recuerdo. Que vuelvo y estás aquí, me siento feliz, mi amor, de tenerte junto a mí y darte mi corazón. Qué triste es decir adiós cuando uno se quiere mucho. Y triste es la despedida al separarnos los dos. Qué triste es decir adiós cuando uno se quiere mucho. Y triste es la despedida al separarnos los dos. Recordar, qué hermoso es recordar aquellos días que felices paseábamos juntos, tomados de la mano, cariño. ¿Recuerdas? Yo miraba tus ojos, tú me mirabas. Qué hermosos días aquellos. Cariño, con mucho amor. Hoy que vuelvo y estás aquí, me siento feliz, mi amor, de tenerte junto a mí y darte mi corazón. Qué triste es decir adiós cuando uno se quiere mucho. Y triste es la despedida al separarnos los dos. Qué triste es decir adiós cuando uno se quiere mucho. Y triste es la despedida al separarnos los dos. Qué triste es decir adiós cuando uno se quiere mucho. Y triste es la despedida al separarnos.